llegendes en el món de la música presents a Musicopolis amb Rock or Bust. Són AC/DC. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, un segment més de Musicopolis. Antonio Romero, des de l'Harmonia, es diu Hoy. No me acostumbro sin tu vida, no me acostumbro sin tu abrazo, no me acostumbro sin tu beso, no me acostumbro a estar pensando. Intento dar paso, no puedo. Intento simular mi estado. Intento no quedarme preso. Intento cambiar el pasado. Y espero que te vaya bien, que no me hayas olvidado. Sueño con volverte a ver. Me muero por rozar tu labio. Te observo en mi soledad, en la foto que he guardado, tengo clavada su voz, susurrándome te amo. Hoy voy a pedirte que nunca te vayas, hoy voy a decirte que nunca te calles, hoy voy a pedirte cosas tan distantes. Un día sin ti es tan pequeña. Un día sin ti se para el tiempo. Un día sin ti no tiene dueño. Y espero que te vaya bien, que no me hayas olvidado. Sueño con volverte a ver. Me muero por rozar tus labios. Te observo en mi soledad. Pagar sin heroísmos y como un Alzheimer de amor artificial. Corazones helados, llamas en la entrepierna, esperando algo que nunca va a llegar. Así son las reglas del juego. Ser libre tiene un precio si no quieres pagar. Sin heroísmos y sin lamentos. Hambrientos pidiéndome comida, y me voy a pasar el resto de mi vida diciendo que no lo entiendas, solo me confirma que mis pasos solo los puedo andar yo. Así son reglas del juego. Ser libre tiene un precio si lo quieres pagar. Sin heroísmos y sin lamentos. Sin heroísmos y sin lamentos. Formació que porta el nom, o és un intèrpret que porta el nom de Chus Rebel, es deia Les regles del juego. Segueixes a Musicòpolis amb aquests temes que et portem, Fusser amb Wall of Make Believe i després Miradei amb Lucky Star. Now Bye. Són les diverses cançons que us anem oferint mitjançant Musicòpolis amb en Ray DeBaum i el seu regirat des de l'àlbum Estructures sota terra. O per anar tancant ja la paradeta, la música de Celasu es diu Alone. It's a dark road on the other side. La darrera cançó, des d'una banda sonora, ens acompanyaran els Chemical Brothers, amb Miguel. La banda sonora de The Hunger Games, Mockingjay, en la seva primera part, This Is Not A Game. Yeah. now, this is not a game. Patience and determination, staring at a gladiator, staring at a gladiator. Victory is sweet, and I'ma get it. Oh, I know what I'm doing. Patience and determination, I know what I'm doing, baby. Staring at a gladiator, I know what I'm doing. Staring at a gladiator, talking about a revolution. No, this is not a game.